Las preguntas que nos hacíamos al comienzo del programa son algunas que tienen que ver con la educación pública, para qué educa la escuela pública, el proyecto educativo, el modelo de país, la escuela es una institución dinámica, la ciencia de alguna manera hoy se pone el guardapolvos y sale rumbo a la escuela. Y para hablar de estos temas educativos estamos aquí en los estudios de Radio Universidad con María Susana Puebla, que es docente de políticas de la educación de las Facultades de Humanidades y Psicología de la Universidad Nacional de Rosario. María Susana, muchas gracias por haber venido hasta los estudios de Radio Universidad, muy amable. Gracias a ustedes, para mí es muy bueno que estos temas se divulguen, porque yo creo que las políticas educativas no tienen que ver nada más que con el acceso a la educación, sino con el derecho a la educación, que eso es del orden político. Claro. Bueno, estábamos hablando de las planificaciones, de las leyes y de cómo se piensan los modelos educativos de acuerdo al proyecto de país. Y fuera de micrófono, María Susana nos hacía una distinción que me parece que es importante rescatar, ¿no? Un poco es lo estatal, otro poco es los gobiernos que pasan y cómo los proyectos a veces sí se modifican o a veces sí tienen que ver con un proyecto, pero a veces quedan estancos. Y ponía el ejemplo de la provincia de Santa Fe. ¿Qué pasa, por ejemplo, aquí en el territorio santafesino con las leyes educativas? Digo, ¿ha quedado algo estanco, algo que no se ha movido, algo que hay que reformular y repensar? Bueno, mira, acá en la provincia de Santa Fe hay mucho para repensar, porque en realidad, como todas las provincias, a partir de la transferencia desordenada que se hace con la ley federal, en realidad genera mucho problema. Pero para ubicarnos en la provincia de Santa Fe, nosotros tenemos leyes que vienen de la dictadura de Onganía. La ley de privados, por ejemplo, que es la ley número 6427, es del año 68 y el decreto reglamentario de esa ley se dicta en realidad en el 69 y luego es modificado por el segundo gobierno de Silvestre Beñiz, nunca más se tocó. Y es decir, lo que quiero significar es que pueden pasar los gobiernos, pero no necesariamente cambian, en mi humilde opinión, ¿no? Cambian los modelos educativos o las tendencias. Eso tiene que ver también con qué actores, qué instituciones están en juego. Y yo creo que la educación, como decía Norma Paviglianitti, interesa a muchos, más allá que se diga que no interesa. Una cosa es qué se logra con la educación, claro. Y otra cosa es que no interese. Al contrario, yo creo que interesa, que los sectores de mayor poder tienen interés y los sectores de menor poder también tienen interés, pero tienen menos poder para llegar. Claro, a definir modelos. Al principio del programa hablábamos con Edgardo Sana, un poco repasábamos la historia de la educación y él decía que la escuela es un poco un campo ideológico muy fuerte, ¿no? Que allí siempre quienes llegan al poder o quienes están en los gobiernos ven en la escuela un lugar importante, ¿no? Un lugar de formación de sujetos y que muchas veces se piensa esa formación de los sujetos o esa formación de ciudadanos como un lugar clave para poder desarrollar el proyecto político que yo tengo, ¿no? ¿Coincide con esto? En parte sí, yo creo que tiene razón en cuanto a la educación puede ser un instrumento, pero lo que sí creo que ningún proyecto se desarrolla, ningún proyecto político, si no hay un consenso social. Es decir, no hay gobiernos que logren desarrollar un proyecto sin que la sociedad de alguna manera participe. Con más o menos consenso. Los gobiernos y los modelos de Estado que aclaremos, una cosa es gobierno, otra cosa es Estado. Claro. Pero de todas maneras, en ninguno de los dos casos uno puede, o por lo menos yo pienso que no se dan sin consenso social. Si el Estado es en realidad relaciones sociales de dominación o el aspecto político de esas relaciones sociales, como dice O'Donnell, obviamente las relaciones sociales participan la sociedad. Bueno, un poco una construcción que viene desde abajo, que se va formando y que después da estos resultados, esto que tenemos, claro, ¿no? Claro, de todas maneras, creo que lo que ocurre con la educación es que sí es un gran instrumento, es un instrumento muy poderoso. ¿Por qué? porque permite transmitir de alguna manera un modo, una concepción de la sociedad, de la vida, del mundo, pero que tampoco es, diríamos, determinante, sino que también tiene que ver con otros medios, mucho más hoy que hay tanta tecnología y que nosotros, en nuestro caso, desde siempre tenemos 4 horas el chico en la escuela y el resto afuera, o sea que tampoco podemos decir todos lograron hacer el proyecto que querían, si no, no hubiese habido cambio. Creo que el populismo fue el más claro porque puso, concretamente acá se da con el peronismo, y fue el más claro en esto porque armó todo un sistema educativo donde no solamente puso un modelo ideológico, sino que planteó un currículum con contenido de política partidaria. Era la doctrina justicialista, la constitución justicialista, que hay ahí una cuestión de identificación nacional que se modifica desde la Argentina a pasar a un partido. Pongo el ejemplo porque fue esto, ¿no? Y esto se puede ver y hay documentos. Sin embargo, si bien influyó muchísimo, no es que no hubo cambios. Está, y esto generó muchísimas resistencias también. Sí incidió mucho. Aún hoy uno escucha en lo cotidiano, esto no quiere decir que habría que investigarlo mucho más, pero bueno, y Perón me dio, y es como que naturalizan esta cuestión aprendida en la escuela, ¿no? Claro. Sí que tiene que ver con el afecto, con muchas cosas. Hoy se pueden rescatar libros de lectura de aquella época. Bueno, La Razón de mi Vida fue uno de los ejemplos. Sí, ¿no? Justicialismo, libros obligatorios, que allí es el momento en que teníamos libros obligatorios con una doctrina partidaria. Entonces uno podría verlo allí. Pero de todas maneras también es cierto que uno podría decir, bueno, en el Estado oligárquico liberal inicial también se plantea un currículum determinado. Siempre el Estado elige un currículum. Ese es uno de los instrumentos de hacer política educativa. El asunto es, si enseño las ciencias, que es la gran discusión que se tuvo al principio, o, y un tipo de ciencia, sí, es cierto, claro, alguna elección hay que hacer, y de qué manera puedo dar lugar a la libertad. Y por otro lado, pasa también por ver a quién educo. Es decir, si educo al partidario, educo a la persona, educo al consumidor o educo al ciudadano. Y ahí yo creo que hay diferencias. ¿Y esas diferencias están marcadas por qué? ¿Por la ley vigente, por las zonas geográficas, por los gobiernos provinciales? Digo, pensando en el hoy, ¿para qué? En lo que está pasando en estos tiempos, ¿a quién educa la escuela pública? Hay muchas diferencias de acuerdo a los territorios provinciales, porque bueno, sabemos que mucha de la educación está garantizada por los estados provinciales, ¿no? ¿Qué está pasando con la educación actualmente? Bueno, es bastante complejo. Por empezar, la educación se transfirió todas a las provincias, o sea que, si bien considero que es anticonstitucional, aún la Ley de Educación Nacional, en este aspecto, que transfiere a las provincias, y como usted bien nombró una palabrita, administración, la administración corresponde a las provincias. Entonces aquí quedamos, que según la Constitución Nacional, nosotros tenemos que la escuela primaria depende de las provincias, pero al mismo tiempo los EBC, o sea, los contenidos básicos comunes, vienen de Nación, la ley es de educación nacional, e impone algunas cuestiones administrativas, no vamos a detallar acá cuáles, pero que en realidad después la provincia no puede cumplir, porque es la que administra. Entonces acá hay un problema. De todas maneras, ¿a quién educa? La escuela pública, bueno, tendríamos que ver que en la provincia de Santa Fe nosotros tenemos dos sistemas paralelos, dos sistemas educativos, no uno, por las leyes que tenemos en la provincia. Es decir, por un lado un sistema público y un sistema privado. En el mundo siempre los sistemas son mixtos, en realidad, privados y públicos. Pero aquí el problema es que la ley federal y luego la Ley de Educación Nacional habla de públicos de gestión estatal y públicos de gestión privada. Y aquí la cosa cambia. Porque ahí tendríamos que hablar de que es público. Por eso cuando usted me pregunta, ¿a quién educa la escuela pública? ¿Qué pública, digo yo? A ver, primero, en Santa Fe la escuela pública, en realidad, y como habla bien la ministra actual de Educación, es escuela pública esta que depende del Estado. No porque yo no crea que haya otras instituciones que no, que son públicas y que pueden no ser estatales. Hay un espacio, de hecho, que sí, esta discusión está. Pero en Educación, en la provincia de Santa Fe, tenemos una ley sobre privado que le da tanta autonomía al privado que prácticamente no es, y es más, implica que debe tener un dueño que es responsable de las deudas del personal, tiene su reglamento interno, que es aprobado solamente por el director de privada, pueden crear regiones, pueden tener currículum experimentales diferentes mientras los pague el empresario, el empresario o el dueño. Claro, es como si se pusiera un comercio, digamos. Es como un comercio. Entonces, a ver, la escuela privada, quiero aclarar, no estoy en contra de la escuela privada. La escuela privada existe, está bien, y que exista también porque da lugar a la libertad de los padres a enviar los hijos a donde quieran, a la escuela pública, estatal, o a la escuela privada. El asunto es qué políticas definimos para esto. Entonces, la escuela privada tiene tanta autonomía, y esto es con esta ley que viene de la época de Onganía, que nunca se derogó y que además en realidad está apoyada, según lo que dice la ley en su fundamentación, en la Revolución Argentina, en los estatutos de en el artículo 31 de la Revolución, del Estatuto de la Revolución Argentina. Por consiguiente, le da total autonomía académica, no financiera, porque recibe subsidios del Estado, pero sí permite la autorización de creación de escuelas. Entonces, en Santa Fe tenemos, por un lado, una escuela privada como una empresa, que además se hace cargo, escalafona a los docentes y demás, donde el Estado tiene muy poco control, prácticamente nada. A nivel financiero puede otorgar subsidios, no. Y sí podría plantear auditorías, que es lo que planteó el ministro Germano, y bueno, el ministro Germano no terminó su periodo. Y por el otro lado, entonces uno dice, allí educan de acuerdo al pedido del documento de la mesa de diálogo, ellos piden que lo subsidie el Estado y que el Estado sea esté para financiar. Eso se llama Estado subsidiario. Claro. Pero principal es la educación privada. Principal para financiar, diríamos. Sí, sí. Perdón, principal para financiar. Y subsidiario, es decir, estar en segundo lugar en todo el resto de las tareas. Claro, cuando hay que delimitar, por ejemplo, contenidos y demás, ¿no? Ah, por supuesto. No, porque pueden hacer, además pueden crear currículos experimentales, mientras los pague el privado el primer año. Autorización de creación de escuelas. Mientras haya un padre, según mi investigación, mientras haya padres y un dueño que tenga capacidad económica para financiar esta escuela, la escuela se crea. Claro. Entonces, esto limita mucho al Estado provincial qué políticas va a plantear y a quién va a formar. En general, el 73% de las escuelas medias, que fue lo que yo estudié, pertenecen a la Iglesia Católica. No quiere decir que sean escuelas empresarias todas, de ninguna manera, porque esto no se da así, porque no hay gran redistribución del ingreso nacional. Claro. Ahora, la escuela pública, ¿a quién educa? Yo quisiera que educara al ciudadano, porque es lo que justifica la política educativa, por el derecho a la educación. El derecho a la educación es el derecho del ciudadano. Si se cae el ciudadano, se cae el derecho a la educación. Y si se cae el derecho a la educación, se cae el ciudadano. Y si se caen los dos, en realidad se cae el orden político. Los dos dependen del orden político. de alguna manera están íntimamente relacionadas, ¿no? Claro. Y bueno, hay algunas ideas que son muy interesantes para seguir charlando. Vamos a continuar hablando con María Susana Puebla, que es docente de políticas de educación de las Facultades de Humanidades y Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, pero nos gustaría preguntarle para después un poco cómo juega la sociedad civil, y ahí estoy pensando en los padres, ¿no?, que tienen que enviar sus chicos al colegio y tienen que decidir entre escuela pública y escuela privada, y por ahí a lo mejor aparece esto de, bueno, en los privados estoy seguro de que van a tener clases, de que no va a haber paros, de que no va a haber conflicto, y yo tengo que ir a trabajar y no quiero dejar a los chicos en, se me complica si los mando a la escuela pública. Un poco cómo se compromete también la sociedad civil en esto de la educación pública, pero eso para después, para charlarlo con María Susana, porque ahora también nos gustaría hablar de la educación técnica, de cómo se piensa en esto de educar para la inserción laboral en las escuelas secundarias, en lo que ahora se conoce como EGB y polimodal. Estamos en contacto con el ingeniero Francisco de Marco, que es el vicedirector de Educación General Básica, EGB y Polimodal, del Instituto Politécnico Superior, el General San Martín, que es la ex Escuela Industrial de la Nación, que depende de la UNR, de la Universidad Nacional de Rosario. Ingeniero de Marco, ¿cómo le va? Buenos días y gracias por atendernos. Buen día, es un gusto atenderlos. Y bueno, igualmente también escucharlo. Ingeniero de Marco, estábamos pensando en para qué está formando la educación técnica, ¿no? Un poco la idea, la pregunta inicial del programa era, o es, ¿para qué educa la escuela pública? Y en ese marco, el Instituto Politécnico Superior General San Martín, que depende de la UNR, tiene una educación bien perfilada a lo técnico, ¿no? ¿Cómo se está formando hoy a los estudiantes del Politécnico? Bien, usted creo que está tocando precisamente un punto que es realmente muy interesante, porque efectivamente, como usted lo dice, el Politécnico, a partir de la larga trayectoria que tiene, tenga presente de que este año hemos cumplido 102 años de vida, fue fundado, y todo el desarrollo de su trabajo en estos 102 años se ha dirigido hacia la formación técnica, eso es indudable. Pero el punto es que nosotros seríamos absolutamente miopes si ponemos la perspectiva solamente en el hecho de tener técnicos, esto es, personas que vayan a trabajar a las empresas y que se desempeñen profesionalmente de modo competente. Por supuesto que ese es uno de los objetivos, pero otra vez digo, es uno de los objetivos, no solamente ese. Fíjense que el ingreso que nosotros estamos teniendo se da, bueno, con el esquema anterior, tomábamos gente a partir del séptimo año del EGB, o lo que sería el primer año de secundario, que de acuerdo al esquema nuevo. Sí. Esto es, estamos hablando de chicos de aproximadamente 11, 12 años de edad. Uh-huh. Por supuesto que toda la trayectoria que sigue de ahí en adelante tiene una componente muy fuerte de lo que es la formación de la persona, la formación del ciudadano, que tiene que ir en paralelo con la formación técnica, pero no podemos descuidar en absoluto la formación de la persona. Claro. Por lo tanto, la escuela técnica tiene que perseguir esos dos objetivos y conseguirlos a ambos. Mm. En particular en el Politécnico, obviamente nosotros estamos poniendo mucha carga en la formación como ciudadano, como persona, la formación humanística que corresponde, que no debe tomarse como una contradicción frente a la educación técnica. Y por otro lado, también agregamos eso. Y casi es como que se va dando que en las edades más iniciales hay que poner muchísimo hincapié en la educación humanística, y a medida que se va avanzando en el ciclo, la proporción se va cambiando y empiezan a aparecer los componentes de educación técnica. Claro. Obsérvese que nosotros hemos evolucionado a partir de un esquema que era tradicional en la década de 50-60, que eran los 6 años de educación técnica, el clásico esquema CONET, y posteriormente hubo un esquema que funcionó de 5+2, en donde nosotros teníamos egresados de 7 años de educación secundaria con título de técnico. El 5+2 ocurre porque había una salida intermedia en el quinto año, sin título de técnico. Eso fue evolucionando con el tiempo y ahora hay una gran cantidad de alumnos que se reciben de técnicos, pero en ciclo de educación superior. Esto es, lo que la provincia son los técnicos superiores y para nosotros son técnicos universitarios, es un título de pregrado. Uh-huh. O sea, estamos trabajando a partir de la edad de 11, 12 años con chicos que deben formarse como ciudadanos, y estamos terminando con un ciclo de educación superior casi 9 años después, con gente que, digamos, ya están formados como ciudadanos y les interesa exclusivamente la formación técnica, ¿no? A partir de esto que usted dice, estaba pensando en los últimos tiempos, ¿no? ¿Qué pasó con la educación técnica? Hubo en el 2005 una nueva ley de educación técnica profesional aprobada por el Congreso de la Nación, pero también hubo en años anteriores algunas dificultades con las escuelas técnicas en la República Argentina. Allí un poco lo que estaba en crisis era la educación, no solo como técnico, sino también como ciudadanos. ¿Cómo vivió, digamos, este periodo que fue un poco los años 90 y la aparición de esta nueva ley de educación técnica en el 2005? Bueno, en la década de los 90, recordemos de que el paradigma que existía era de que los servicios eran el futuro. Toda la gente tenía que derivar hacia entrenarse en servicios y todos íbamos a trabajar en servicios, y la conclusión fue que todo el esquema productivo nacional empezó a deprimirse y la industria prácticamente quedó absolutamente aplastada y devastada, diría yo. Por supuesto que ese tipo de cosas que ocurren en el aspecto económico se filtra en la mentalidad de la gente, y la gente empezaba a pensar de que los servicios iban a ser la panacea que iba a resolver todos los problemas nuestros a futuro. Bueno, con el tiempo nos hemos dado cuenta de que eso no es tan así. Terminó ocurriendo de que el esquema anterior que planteaba, por ejemplo, la educación técnica con el ciclo EGB y polimodal, diría yo, con una fuerte formación general y dirigida hacia los servicios específicamente, o sea, no planteaba esos ciclos de EGB y polimodal enseñanza disciplinar, o por lo menos enseñanza vocacional hacia una profesión técnica específica. Poco tiempo después, quienes diseñaron este esquema se percataron de que algún que otro técnico iba a hacer falta. Entonces le agregaron, a mi juicio casi como parche, la idea del trayecto técnico profesional, que acumulaba solamente las asignaturas técnicas. Pero eso terminó siendo un agregado que era opcional. Algunas escuelas lo plantearon como obligatorio, pero en realidad nunca lo fue. Y además una implementación desprolija, que no vino acompañada por el adecuado entrenamiento de los docentes con el equipamiento que correspondía. Entonces, realmente una implementación complicada. Realmente, por suerte, en el Politécnico nosotros hemos podido, digamos, de algún modo capear el temporal, en términos de que nosotros siempre hemos tenido claro de que, al margen de quien diseñe las políticas educativas, alguien en algún momento tiene que implementarlas. Y diría yo que, bueno, no me animo a decir que en qué porcentaje, pero es tan importante a veces el diseño como la manera de implementarlo. Sí. Y afortunadamente el Politécnico tiene una manera de operar y una forma de pensar de la gente que trabaja ahí adentro que se sostiene eso. Puede cambiar a lo mejor las directivas de cómo implementar, de cómo hacer ciertas cosas y cuántas horas hay que dedicarle a esto y cuántas horas al otro, pero el objetivo está intrínsecamente en el pensamiento de los docentes. Entonces, por suerte, ese tipo de espíritu prevaleció y hemos podido resolver algunas cosas. Bien. Diría yo que, a ver, lo que actualmente está diciendo la Ley Nacional de Educación Técnica es de algún modo un reconocimiento de que ese esquema anterior de polimodal más trayecto técnico profesional era una cosa híbrida y que realmente nunca funcionó bien, y bueno, vamos a clarificarlo y empecemos a prolijarlo de algún modo. Y ahora se piensa algo que realmente funcionó desde hace tiempo, que es la educación a nivel secundario como una cuestión integrada. Esto es, de varios años de duración, está planteado muy claramente en 6 años de duración, en donde, como decíamos hace un rato, tienen que cumplirse los objetivos de formación de la persona y además los de formación técnica, pero armados integralmente. Probablemente un ciclo muy compacto de asignaturas técnicas sea adecuado para un ciclo ya de mayor edad, para una tecnicatura superior o incluso una carrera de grado. Claro. Pero ya cuando estamos hablando de educación media, tenemos que hablar de ciclos más largos. Nosotros tenemos la esperanza de que este nuevo esquema nos permita, digamos, declarar algo que de algún modo veníamos haciendo, que es trabajar con el ciclo medio de modo integrado. En esos términos, estamos pensando precisamente en el Politécnico ahora la reforma curricular como para hacer alguna adecuación a los nuevos tiempos, y produciríamos otra vez el título de técnico de nivel medio sin que quede fuera los actuales títulos de técnicos universitarios. Claro. Que, por cierto, la matrícula es un tercio de la matrícula total, tenemos cerca de 900 alumnos en ese nivel. Uh-huh. Y nos permite, de algún modo, también pensar la educación técnica en general, diría, como una cuestión articulada entre lo que es la formación de nivel medio, la formación de pregrado o incluso la formación de grado y posgrado, que esa creo que es una deuda que la sociedad argentina se debe todavía, en términos de que todo el proceso educativo de la persona dura muchos años y pasan muchas cosas en esos años, y uno no puede pretender de que un chico a los 11 años tome una decisión de qué es lo que va a hacer 10, 12 años más adelante y que se sostenga eso en el tiempo. Es decir, debemos producir alguna opción como para que se pueda ir diseñando el camino personal cada uno de ellos y que no tenga pérdidas en ese entorno. Por lo tanto, digamos casi como en síntesis, le diría yo que estamos viendo este nuevo esquema con buenos ojos, con una idea de que nos va a permitir hacer este esquema de articulación y poder seguir avanzando en el desarrollo de estas nuevas ideas. Bien, ingeniero, ha sido muy claro, le agradecemos estos minutos con Radio Universidad, ¿eh? No, gracias a usted por poder compartir con su audiencia algunas de las ideas que tenemos. Uh-huh. Y bueno, a sus órdenes cada vez que nos necesite. Seguimos en contacto, ¿eh? Un abrazo. Hasta la próxima. Ingeniero Francisco de Marco es el vicedirector de Educación General Básica y Polimodal del Politécnico, del Instituto Politécnico General San Martín, que depende de la Universidad Nacional de Rosario. Hablábamos un poco para qué forma la educación técnica. Ya estamos continuando el diálogo con María Susana Puebla, también aquí sobre la educación pública en la Argentina.